vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buen mediodía, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Y tengo que arrancar con una corrección, que ayer estaba grabada la audición, yo andaba por otro lado, me llegó un mensaje del compañero Chiqui, se ve que la estaba escuchando, porque estaba anunciando la peña en el local de la calle Lecoq, ahí en el barrio Conciliación, Sayago, para este sábado. Y bueno, le recomo a la espera, el sábado 7. Pido que me disculpen, pero en el entusiasmo, en la aceleración que estamos teniendo en estos días, que se nos pasan los días y las semanas, ya me lo imaginaba este mismo sábado. Así que corrijo. No vaya nadie este sábado para el local. No vaya nadie, por favor. No, los compañeros van a estar reuniéndose, pues también el sábado. Que no hay peña. Es el sábado 7, la peña de la 326, allí en el local de la calle Lecoq. Bueno, anunciar que mañana miércoles los compañeros de la agrupación del Cerro van a estar recorriendo la feria que está en la calle Capurro, Federico Capurro, y también ingresando a el barrio 8, esta feria que hicimos previo a la interna, me parece que estuvimos allí, si no me equivoco fue antes de la interna, tuvo la verdad una muy buena recorrida, un muy buen intercambio con la gente de la zona. Bueno, recordarles que este viernes, rompiendo con la dinámica de esta nefasta campaña electoral que tenemos, donde yo no estoy escuchando debates sobre proyectos de fondo, sobre el programa de fondo. Es todo chicana, todo que te dije. Que no, ahora ya hay lío además entre los propios partidos. Y ayer lo atendíamos un ratito a Ojeda, pero ahora también parece que tiene lío con Bordaberry. Como dice Fabricio Acosta, las dos alas derechas del avión del Partido Colorado se van a ir a pique sin el ala ni siquiera socialdemócrata liberal, como dicen. Pero bueno, rompiendo con eso, la Unidad Popular Frente a Trabajadores y la fórmula presidencial, Gonzalo y Andrea, van a estar en una nueva charla sobre propuestas de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Y en este caso, es el viernes a las 7 de la tarde, en el local de Unidad Popular Frente de Trabajadores, en Vázquez 1463, casi Colonia, es un tema central. El tema está englobado en el tema ambiente, pero ahí está el tema del agua, de la tierra, el tema de los recursos y los bienes naturales. Está el modelo de sociedad, de país, y el modelo productivo que defendemos desde la izquierda. La verdad, las dos charlas y intercambios de propuestas que ha habido han sido muy buenas, pero muy, muy buenas. El tema, la primera, educación, porque además está participando gente que es protagonista, actores en esos temas. El otro día la de salud, ahora este tema seguramente va a estar va a ser de primer nivel, y son cuestiones que tienen que ver con la visión y la propuesta que tenemos como fuerza de izquierda en cuanto a qué sociedad, qué país, qué modelo de país queremos. Y bueno, tenemos el domingo primero, me estoy salteando mucho de la agenda, por suerte. Domingo primero tenemos la charla abierta en la Cruz de Carrasco, ahí en Bolivia y Camino Carrasco. Vamos a estar con la compañera profesora Romy Silva, candidata a diputada por Montevideo, por la 326, charlando por la reforma de la seguridad social y por el sí, que nos da todos los días, nos dan tema. recordar a la gente de Montevideo, a los compañeros de Montevideo, que el jueves, 19 horas, está la departamental. Es muy importante esta reunión, estamos hablando del plan de septiembre. Los compañeros que vengan con propuestas sobre actividades, desembarcos, charlas, movidas, tiene que ser una reunión de mucha producción y de mucha planificación. Y me va quedando, bueno, el plenario de la juventud el 26, el sábado a las 16 horas en el local de convención 1165. En estos días, compañeros de trabajadores de Antel, del sindicato Sutel, nos han estado comunicando y trasladando la inquietud y el rechazo a lo que surge de la recientemente aprobada ley de medios y después de eso la resolución del directorio de Antel de avanzar en la privatización de esta empresa pública estratégica que defendimos con uñas y dientes allá por el año 92. Un paso más en un proceso privatizador que no arranca ahora, que arranca con decretos presidenciales de la época del gobierno Mujica, pero que ahora se concreta en un hecho increíble. Nosotros, los uruguayos, hemos invertido mucho dinero en el desarrollo de la estructura que nos permite las conexiones a internet, el tema de la fibra óptica, la transmisión de datos, en fin. Sobre esto, realmente, nuestros compañeros han hablado, han escrito, han desarrollado mucho este tema. Ahora, en esta teoría del liberalismo a ultranza que se está instalando, se ha instalado en el mundo, nosotros, a ver, esto me hace acordar lo que pasa en distintos rubros de la vida económica, ¿no? Acá nosotros, por ejemplo, nosotros a UPM le pagamos el tren para que se lleve en el agua, ¿no? En forma de pasta de celulosa y nos deje nada más la contaminación. Lo pagamos nosotros el tren. Acá pagamos todo, el tendido, el cableado, la instalación de la infraestructura, ¿para qué? Para alquilárselo ahora a precios seguramente de ganga a los privados y, por ejemplo, a los grandes monopolios que hoy están copando los grandes medios de comunicación para que compitan con Antel. Para que compitan con Antel. En servicios de internet, en servicios de transmisión de datos, que se calcula una pérdida estimada entre 100 y pico millones de dólares. Entonces, esto no es parte del debate electoral, no es parte del debate entre qué modelo quieren, porque en el fondo, están del mismo lado del modelo. Y ayer nosotros nos referíamos a las mentiras que se van impregnando la campaña contra el sí con la papeleta blanca. Porque vieron que de los allanamientos nocturnos casi ni se habla. Solo nosotros salimos firmemente a decir que estamos en contra de este paso de vulneración de las libertades democráticas, de los derechos de la gente, que no tiene nada que ver con el combate al narcotráfico. Pero ustedes han escuchado decir que nosotros le vamos a confiscar el ahorro de los trabajadores, que ahora, terminando con la AFAP, entonces, que y ahora salen con una campaña, de mentira, de miedo, a decir que ha habido una corrida de los tenedores de quienes tienen plata en las AFAP retirando los ahorros. Y vos te imaginas, van y le sacan toda la plata que tienen las AFAP. Y ¿saben cuánto? Primero, solo el que tenga causal jubilatoria abierta puede presentarse en la AFAP y después de mucho trámite le van a dar el 9% de todos sus ahorros. El resto no lo puede tocar. Se lo repartirán en cuotas calculándole que va a vivir 103, 104, 105 años. No mientan más, muchachos. Y se me fue el tiempo, pero quería decir algo acerca de que reafirma nuestra prédica y nuestra afirmación permanente de que aquí hay dos coaliciones que defienden un mismo modelo con matices. Creo que ayer lo mencionábamos. las altas esferas del sistema financiero internacional, no solo quienes operan en el país, manifiestan que no les preocupe quién gane el próximo gobierno. Si gana Orsi, si gana Delgado, no va a haber cambios sustantivos. ¿Saben lo que les preocupa? El triunfo de sí. Está todo dicho. Por eso es que nosotros decimos, en octubre, con la papeleta blanca, votá a la izquierda que molesta y que inquieta a los dueños del mundo, a los dueños del poder, al sistema financiero. Porque es la única manera de asegurar que también en el Parlamento pueda expresarse cabalmente la lucha de nuestro pueblo. Se nos fue el tiempo. Bueno, mañana se reencontrarán con la audición del Movimiento 26 de marzo, con la compañera del profesor Rumi Silva, igual que el jueves con Lorena Jesús, el viernes con Pedro Carlos Pérez, y el domingo, antes de irnos a la Cruz de Carrasco, estaremos aquí en la audición del Movimiento 26 de marzo.